Bueno, se los decíamos en los titulares, la motosierra de ACE no se detiene. Dábamos cuenta el pasado viernes que habían cesado 75 contratos en el primer centro de referencia COVID, en el Hospital Español. Estamos en contacto telefónico con la presidenta del sindicato, Giselle Novas. Giselle, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por siempre estar. Bueno, Y bueno, sí, te escucho. la situación del Hospital Español es una situación bastante delicada. Al día de hoy todavía no tenemos ninguna respuesta de ACE. Sabemos que los compañeros de la Federación, el compañero Gustavo Gianri, estuvo en comunicación telefónica con el gerente general, el doctor Henderson, pero todavía no tenemos ninguna respuesta si los contratos se vuelven a altar en el hospital. Tuvimos situaciones muy complejas donde jefas tuvieron que venir a asumir pacientes en el sector de UCRA porque no había licenciados, no había auxiliares de enfermería. Ayer mismo tuvimos un solo auxiliar de enfermería en el bloque quirúrgico, en el turno de 12 a 18, porque no había personal para cubrir. O sea que si llegaba algún herido de bala o alguna persona en situación complicada, la situación era muy, muy complicada. Así que hoy por hoy es la situación que tenemos en el Hospital Español, aparte de contratos que cayeron en cuidados moderados. Muchos contratos que cayeron en el servicio de UCRA y de CTI. Todo eso que me decís están dentro de estos 75. De los 75 contratos que se dieron de baja, aparte de los contratos médicos, ¿no? Porque yo estoy hablando de 75 contratos de compañeros auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio y licenciados. Pero a su vez, el colectivo médico también hubo un montón de bajas de contratos. Bien. Con respecto a lo que viene sucediendo, el viernes nosotros hacíamos el comentario porque han salido aquí en la radio entrevistas a usuarios de Santa Lucía, por ejemplo, que dan cuenta de varias, en algunos casos renuncias y otros casos contratos que cayeron. Lo mismo sucede en el Cerro. Profesionales que han renunciado porque se está disminuyendo la participación de especialistas de ACE en toda la red de atención primaria. Sí, los compañeros de Santa Lucía, estuvimos en comunicación con la Comisión Interna de Santa Lucía, donde ellos implementaron, pusieron una carpa en el centro auxiliar, también porque tienen un montón de bajas en la estructura y caídas en los contratos, ¿no? Digo, nosotros como trabajadores sabíamos que los planes de contingencia tenían un vencimiento, ¿no? Que caían el 30 de septiembre, pero lo que pasa en la mayoría de los hospitales teníamos estructura vacante, teníamos agujeros en la estructura de los hospitales. Y con los contratos COVID pudimos arreglar esa estructura, pero ahora al caer esos contratos nos vuelven a quedar esos agujeros y es insostenible la atención del usuario. Y el usuario de ACE se merece la mejor calidad de asistencia de parte de todo el personal de ACE. Y tenemos que tener a los pacientes en las mejores condiciones. Y seguimos atendiendo pacientes COVID. No solamente pacientes COVID, sino tenemos pacientes con esta nueva cepa, que es la cepa Delta. Claro, sí. Y lo que dicen las autoridades, ¿cuál es el fundamento cuando ustedes le dicen que se cubrieron los lugares donde faltaba gente? Y bueno, nosotros nos comunicamos con la doctora Cardoso, donde ella nos comunica que recibe un mail hace unos días atrás diciendo de que cortaban los contratos, cuando ella nos había mandado y nos había comentado en una bipartita que los contratos se renovaban, ¿tá? Se renovaban al 31 de diciembre. ella recibe por mail esa notificación de ACE y los compañeros vienen a firmar a Recursos Humanos la extensión del contrato, y ahí se enteran de que había 75 compañeros que los contratos caían. Entonces la situación es muy angustiante, los compañeros quedan sin trabajo, todavía no hemos tenido ninguna respuesta, por más que los compañeros de la federación están haciendo todas las tratativas, tanto Gustavo Henry como el compañero Mancino, como la compañera Silvia Machado, porque nos consta, porque estamos en comunicación continua con ellos, pero la situación, la verdad que es una situación delicada.